lado vamos a estar hablando también de inseguridad. Y para eso lo tenemos del otro lado de la línea, Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Luis, bueno, primero que nada queremos conocer qué está pasando en la calle del Niágara, porque nos llegó información de que está cortada, ¿puede ser? Sí, ¿qué va a ocurrir? Si más o menos son de la villa y conocen que hay un problema que tenemos ahí en la ruta, en ese espacio donde debido ahí el agua, una situación particular, se rompe cada tanto, entonces se le va a hacer un trabajo bastante importante, pero lo que se va a cortar, ahí en la cartelería que se está colocando y se va a cortar, es únicamente, digamos, la primera cuadra del que sale desde Goicochea hacia el Niágara, mejor dicho, el recorrido que viene desde Mendoza para acá. Esa cuadra, ¿no es cierto?, hasta ese motel que está en ese lugar, San Luis, ahí va a ser el giro, ¿no? O sea, únicamente de los que bajan desde ese lugar, digamos, de la zona de Mendoza para este lado. Uh-huh. Se va a trabajar ahí, bueno, y va a durar el tiempo, obviamente si nos acompaña el tiempo, y digamos también lo que tarde en soldar ese espacio que se va a colocar. Inclusive se va a dejar una mano para que lo que viene de Donato Álvarez hacia Villa Allende tenga un paso, nada más, una mano, digamos, uh-huh, para no cortarlo totalmente. Pero está todo indicado ahí para que la gente pueda movilizarse con la cartelería del caso, ¿no? Sí, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, la gente estaba preocupada porque pensaba que podía ser como una pérdida de gas, ¿viste? Así que, bueno, le llevamos la tranquilidad que es por reparaciones del asfalto, de la carpeta asfáltica, ¿no? Exactamente, sobre todo eso de hacer algo importante para que dure, porque lamentablemente lo otro se junta agua en ese sector, entonces se va rompiendo. Sí. No sé, cada tanto es parchada y nada, rápidamente la erosión vuelve a trabajar y dura muy poco, un mes, y ya vuelve a romperse esa zona. Nos llegaba información constante siempre. Un poco sí. Así. Sí. O sea que el trabajo ahora va a ser un poco más importante, van a hacer una rotura más grande y una reparación más duradera, ¿no? Exacto. Esa es la idea que tiene la gente de obras. Uh-huh. Bueno, Luis, ya cambiando también un poquito de tema, nos llegó información a la radio de que durante el fin de semana hubo un enfrentamiento en el polideportivo de bandas de forma violenta, donde estarían involucrados barrios de Villa Allende y también de Córdoba, ¿no? De lo que sería Argüello. Lamentablemente esto está ocurriendo más que todos los días domingo a la tarde. Se lo hemos notado como una situación particular, de que los domingos, tarde-noche, se reúnen en ese lugar, en motos, se desconocen entre ellos y traen su problemática de otros lugares a ese sector tan importante, ¿no? Uh-huh. Tan es así de que ha habido, en el día de ayer, ha habido detenido, sí, había una persona que estaba con un arma blanca, fue detenido, y son muchos de Córdoba, de Saldán, de La Calera y otra gente de acá. Pero más o menos en ese ámbito se está moviendo, ya también la policía está tomando nota de ese tema, que sale un poco de lo municipal. Sí, nosotros vamos a trabajar sobre el tema de motos, ahí que vamos a hacer los controles del caso, pero policialmente se requiere la presencia para calmar esta situación que aparece como algo nuevo, digamos, en ese sector tan importante de la ciudad. Bueno, es muy importante que trascienda, ¿no?, para ir tomando cartas en el asunto. Vamos a seguir el tema seguramente de cerca. Queremos agradecerte esta información y esta corroboración de que están sucediendo esto en un lugar muy importante donde sobre todo se junta la familia, sí, ¿no? Muy concurrida. Así que es muy importante que estemos atentos con esa. Información que tiene que ver con tránsito a esta hora, sí, cortado calle Río de Janeiro, si no me equivoco, ¿no? Sí, todavía estamos en diversos lugares con trabajo, por ahí accidentes, el accidente diario que tenemos Villa Allende, y bueno, sigue con otras obras de cloaca y puede aparecer una situación particular ahí. Uh-huh. También por ahí tenemos los arreglos que hace Camino de la Sierra, siempre hay un movimiento o una situación particular. Bueno, Luis, sí. lo que me interesaría que ustedes conozcan uh-huh. es también lo que ha ocurrido el fin de semana, más concretamente el sábado hacia el domingo a la mañana. Ha habido 7 horas de control en diferentes lugares, concretamente la vuelta a trabajar sobre la situación de alcoholemia. Importantísimo. Sí. Nosotros hemos hecho en juntamente con Gendarmería Nacional, con Policía de la Provincia, más o menos 35 personas se ha trabajado en esos dos lugares donde se han realizado los controles. Se han realizado más de 30 alcoholemias, de los cuales ha habido 15 positivos, alcoholemias positivas, quiere decir que nosotros hemos traído alrededor de 30 vehículos entre motos y autos este fin de semana, que han quedado a disposición del juzgado de falta. Mucha gente... Sí. No, te escuchamos. Mucha gente alcoholizada, lamentablemente, sí. Mucha gente alcoholizada, muchos problemas de tránsito, muchos problemas en... Obviamente que nosotros ya sabemos perfectamente, por eso hemos tenido la participación de mucho personal de Gendarmería y de Policía de la Provincia, porque solo Municipalidad no lo podría realizar en el aspecto de que hay una situación que la gente no prácticamente no quiere entender que está en esas condiciones de borrachera, ¿no? Y por ahí tenemos vehículo... Sí, atentan contra su vida y con la vida de los demás, ¿no? Así que sí, es importantísimo. Y también hemos tenido ahí una persona mayor de edad con su esposa, 2 hijitos, en donde fue un problema realmente, como 1 hora la persona ahí discutiendo, claro. Con elevada carga de alcohol, ¿no? Claro. Entonces hasta esas situaciones son problemáticas a esos horarios de la mañana, o que hay de todo, o sea, no solamente es decir, tienen que hacer el control. El control obviamente que se lo ve, pero trae una serie de situaciones puntuales que son problemáticas que por ahí la gente no sabe. Todo lo que hay que pasar y sufrir en esas situaciones, casi con algunas detenciones, porque no lo entienden de esa manera, ¿no? Uh-huh. Que tienen que sacar el auto, que el tipo está alcoholizado, que es elevado el alcohol en su sangre, que no puede andar así. Sí, que incurren en faltas y en delito, ¿no? Porque, bueno, no podemos esconder esto. Muchas veces la persona dice, bueno... No, acabo de cenar, tomé una copa. Bueno, pero ya es sabido que hay una normativa, es sabido que lo que tenés que hacer es, acá está la llave, porque ya está incurriendo en una falta y en un delito también. Y también tener en cuenta que seguimos con la restricción en el horario de circulación, claro, ¿no? O sea que... ¿A qué hora fueron estos controles, Luis? Estos controles empezaron el sábado a las 21:30 hasta las 4 de la mañana. Claro, sí, algunos ya están... Hay dos faltas ahí, en realidad. Hay dos faltas por decreto. Fíjate vos que inclusive en las motos que nosotros hemos retenido 15 motos. Uh-huh. Esas 15 motos, hubo 2 que tenían alcoholemia. Uh-huh. Y claro. Otra por documentación. Fíjate vos que nosotros, para hacer un control de alcoholemia en un vehículo, demora mucho tiempo. Uh-huh. Y nosotros, en ese tiempo pasan alrededor de todo este tiempo que estuvimos haciendo ese control, más de 2.000 autos, de los cuales, para realizar alcoholemia, no es a todos, porque claro. Todos tienen una demora. Uh-huh. Todo con el alcoholímetro es una demora. Claro. Uh-huh. Pero si nosotros tenemos en cuenta de que en esa cantidad, y teniendo un porcentaje, en 30 que se hicieron, 15 eran positivos. Claro. En 30 que se hicieron, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que a toda la gente se le pueda hacer, porque sería imposible. Pero si vos sumás y hacés los porcentajes, ven la cantidad de gente que anda alcoholizada en auto. Uh-huh. Sí. Y lamentablemente, este fin de semana lo hemos visto en otras localidades de Sierras Chicas, ¿no? Los accidentes que hubo. Sí, se refleja ahí, ¿no? En los accidentes de tránsito. Se refleja ahí. Es problemático, es largo, es penoso, pero hay que hacerlo. Sí, lamentablemente, claro. Hay que hacerlo porque si no, bueno, es el ejemplo que están dando ustedes, ¿no? Una situación terrible que ocurrió acá en una ciudad de acá de la Sierra, ¿no? Sí. Así que bueno, pero esto es un poquito de manera de decir, che, estamos trabajando con esto, el municipio no quiere ese tipo de cosas, pero no es que sea Villa Allende que andan borrachos nada más, sino que es una situación muy particular que nos ocurre socialmente por causas, bueno, que son para conversar largo rato. Sin duda. Luis, te queremos agradecer este tiempo. Bueno, trabajar íntegramente también estaría bueno, que las diferentes localidades de Sierra Chica se hicieran un trabajo en conjunto, ¿no? Y que, bueno, quizás con esto empezarían a frenar los conductores y a empezar a hacer lo que deben hacer, que es tener conductor designado y demás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros obviamente no van a ser, van a ser no todos los días ni todos los fines de semana, pero sí lo vamos a comenzar, mejor dicho, hemos comenzado con esto, porque ya tenemos el material, nos hacía falta los alcoholímetros correspondientes, homologados como corresponden, y entonces lo vamos a empezar a hacer fines de semana distintos, ya veremos cómo lo trabajamos, pero ya comenzamos de esta manera, y bueno, hasta... Obviamente, y seguido, ¿no? Hasta fin de año. Bueno, Luis, te agradecemos este ratito con Anexados. Bueno, a sus órdenes, Valcosa. Muchas gracias. Hasta así las palabras de Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana de Villa.